traga el último pedacito de chocolate del huevo de Pascua y sentate a escucharnos, Mujeres al Derecho y al Revés, por FM La Tribu, como todos los domingos de 20 a 21 horas. Te diría que no como todos los domingos, porque hoy estamos así como un poco, este fin de semana tan largo, estas vacaciones, estas obligaciones de las mujeres en relación con la maternidad, hicieron que hoy nos encontráramos en la mesa, acá, poquitas. Solitas. Muy buenas tardes, noches, Gisela Lancieri. Muy buenas tardes, Julia. Bueno, acá estamos, en el programa número 68. Qué ¿no? grande, no, me dejabas. Viste, tengo toda la data. A falta de Natalia, que es la que tiene siempre la última información. Y me fijé, porque ya que no está Nati, me fijé yo. Tenemos 568 me gusta. ¿Inminentes los 600? Inminentes, sí. Ya estamos. Antes de agosto, antes de julio. Sí. Pasamos. Yo calculo que este fin de semana que la gente tiene mucho tiempo, puede meterse en nuestro Facebook, perdón, que es Mujeres al Derecho y al Revés, hacer el clic de me gusta y de paso repasar un poco todas las notas que tenemos. Se publican todos los días o casi todos los días algunas cuestiones que nos parecen interesantes, importantes desde la perspectiva de género para estar compartiendo. Así que si tenés un rato, viene el lunes, martes, ya de estar cansado de tanto descansar, podés meterte y chequear por ahí. Y también podés escuchar nuestros programas anteriores. Por supuesto. Y si no, ¿en dónde puedes escuchar los programas anteriores? Tenemos nuestro blog, mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com.ar. Perfecto. Y te recordamos, como venimos haciendo en los últimos programas, que vos nos estás escuchando el domingo y súper descansado, y nosotros todavía estamos a las corridas, terminando la jornada laboral, hoy grabando un día miércoles. Así que, bueno, podés igualmente dejarnos tus mensajes acerca de qué te pareció el programa de hoy, que estaremos contándolos en el próximo programa. Hoy tenemos un programón, así que no te lo pierdas. Y pensá, todas las preguntas, comentarios que tengas ganas de hacernos serán bienvenidos. Y si no, nos pueden tuitear también en Juli. Mujeres-DIR. DIR, perfecto. Arroba mujeres-DIR. Perfecto, así. Un Twitter que ya está cobrando bastante difusión. Estuvimos trabajando mucho con el juicio de la JAR a través del Twitter, así que les agradecemos a todos los que nos pasaron información a través de esa vía. Sí, yo todavía no lo entiendo, pero bueno, ahí estamos. Sabemos que tenemos bastante retuiteadas. Apa, retuiteame. Retuitear. Ahora no solo me gusta, sino que además le vamos a pedir a la gente que no solo diga que me gusta, sino que nos retuitee. Estamos como queremos. Bueno, pero no estamos tan solas. Del otro lado tenemos a nuestro queridísimo Pablo Fabieri, ¿verdad, no? Fabieri, es así. Pues yo siempre tengo miedo que sea Fabieri, pero no, Fabieri. Yo lo escucho a la mañana que lo dicen en otra radio, digo, ah, sí, es él, es el mismo. Y le digo a la persona con la que estoy desayunando, le digo, ¿sabes qué? Ese es mi operador, le digo yo. Y me hago la canchera. Ahí, muchísimas gracias, Pablo. Además que hoy nos hizo el aguante un ratito más tarde. Genio. Nada, genial. Ya estamos para alargar. Y aunque no esté Nati, te la digo en inglés. It's Only Rock and Roll de Amy Luz Harris. La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Y así llegamos a la protagonista de esta semana, que venimos repitiendo por considerarlo necesario y por considerarlo importante y porque realmente son las protagonistas de estas semanas, las hermanas Ailén y Marina Jara. Te estuvieron contando las chicas la semana pasada acerca del inicio del juicio del 18 y 19 de marzo, ¿verdad? Yo no estuve, así que estoy pidiendo que me den un pie ahí. Seguramente te contaron que en el día de ayer para nosotras, el martes 26 de marzo, se realizaba una nueva audiencia donde declaraba el último testigo, un testigo incorporado. Ayer el doctor Sánchez, uno de los co-defensores, decía, me lo incorporaron por la ventana, por la fiscalía, último momento. Era supuestamente el dueño de la panadería donde trabajaría Leguizamón, y el fin de que declarara esta persona tenía que ver con terminar de corroborar la hipótesis de que Ailén tenía alguna relación amorosa con Leguizamón, una hipótesis bastante sexista en sí misma. Pero además de ello, la verdad que la declaración fue bastante, si se quiere, inútil, porque en realidad este señor resultó no ser el encargado, sino un trabajador ocasional, y que solo recordaba que en algún momento Leguizamón le había solicitado permiso para que dos chicas entraran al baño, y que habían estado 5 minutos ahí, y que él no podía identificar ni quiénes eran, ni que recordaba ninguna seña en particular, así que no tuvo mucho sentido este relato. Y luego fue el momento de los alegatos, donde el fiscal continuó sosteniendo el pedido de pena y de condena por homicidio en grado de tentativa. Dijo que subsidiariamente, doctora, ayúdeme, subsidiariamente significa... Que una cosa u otra. Había pedido 5 años en caso de que se las condene por homicidio en tentativa, o 3 años si las consideraban culpables del delito de lesiones graves. Exactamente. Luego viene el momento de los alegatos de la defensa. Puedo contarles que estuve presente y que la verdad que fue muy duro escuchar al fiscal. Fue muy duro para las chicas. Al finalizar realmente se angustiaron mucho, ella y su mamá. Estuvieron presentes las madres de Plaza de Mayo apoyando a las hermanas Ailén y Marina Jara. Lo recuerdo porque la abrazaron. Fue un momento muy emotivo de la audiencia de ayer. Luego vino la defensa, que la verdad nos tranquilizó mucho a todos y a todas, así que vamos a hablar ahora, para que nos cuente un poco el alegato de la defensa, con la doctora Gabriela Conners, ¿verdad? ¿Era? Sí. Con la doctora Gabriela Conners, que Conder, gracias Gabriela, mil disculpas, no, por favor. Que fue quien tuvo la responsabilidad de armar su alegato en relación a la perspectiva de género. Muy buenas tardes, noches, muchas gracias por la comunicación. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, Gabriela, recién estábamos como recapitulando un poco lo que fue la audiencia de ayer. Bueno, quería que si tenías ganas nos contaras un poco cuál fue el alegato que pudiste, o la parte del alegato que pudiste realizar vos, y cuáles fueron los puntos fuertes en relación a la perspectiva de género. Yo en realidad me iba a referir nada más en, digamos, había arreglado con otros, con los co-defensores, con Isidro Encina y con el doctor Suárez, que, bueno, se iban a encargar, digamos, yo me iba a encargar directamente de la cuestión de género, ¿sí? Porque nosotros estuvimos, primero, digamos, una cuestión técnica, ¿sí? A nosotros nos tocó, ¿sí?, presenciar, digamos, este debate que fue llevado por estos jueces, ahí en Mercedes, y que no respetaron bien lo que es el código. ¿Por qué? Porque tenemos al fiscal, ¿sí?, y a la defensa, que tendrían que, digamos, pelearse entre sí, ¿sí? El fiscal pregunta, la defensa pregunta, pero los jueces intervienen, ¿sí?, como para mediar nada más. Acá teníamos a jueces que intervenían haciendo preguntas, como si fuesen fiscalía. Exacto. Entonces, ahí es como que se nos complicó, porque, bueno, nos podemos pelear con el fiscal, pero no podemos pelearnos con los jueces cuando preguntan. Decirle, no, esa pregunta no corresponde, ¿entendés? Claro. Entonces, ahí se nos complicó, porque encima, no solo las preguntas eran del fiscal, eran sexistas, sino también, viste, eran discriminatorias las preguntas de los jueces. sí, digamos, de todo del, de los tres jueces. Todo el debate fue discriminatorio. Todo el debate, desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque se fijaban a ver si había habido una relación amorosa entre Leguizamón y las hermanas Jara. Sí, como eso fuera un argumento válido. Como sí. Si eso, viste, para mandarlo por el lado, viste, de si había premeditación, la venganza, ¿entendés? Porque las mujeres, pero también es sexista esto, las mujeres nos vengamos, ¿sí? Y entonces era todo toda la argumentación para el fiscal venía por ese lado. Sí, sí. Hubo uno de los argumentos que escribiste, me pareció muy interesante, donde parecía muy natural la agresividad de Leguizamón, que se corroboró durante todas las audiencias y los testigos de ambas partes lo pudieron corroborar, y parecía que había que hacer mucho esfuerzo, y seguían repreguntando acerca de si las chicas eran agresivas o no. Sí, claro, siempre viste, digamos, Leguizamón declara, y declara hasta que vende armas. Declara que si él agarraba una, que él manejaba armas, y que si él agarraba un arma, bueno, la agarraba y la vendía. Declara esto, declara que se droga, ¿sí? Pero aparte como dijo mi compañero, es como patotero en sus declaraciones, porque cuando le preguntaban, porque él decía... como parte de también esto es también violencia, él decía que él se había acostado con las dos hermanas, uh-huh. ¿Sí? Entonces, y que se había acostado en determinado hotel. Sí. Y cuando le preguntaron cómo era un hotel, no supo qué decir, cuando le preguntaron cómo era, si había alguna particularidad en el cuerpo de las hermanas Jara, tampoco supo qué decir, porque esto era todo, es lo que él decía. Y le creían a él, por más de lo que sea, le creían a él y no le creían a las hermanas Jara, porque, y esto era lo que yo había dicho, ¿sí? Porque le creen al hombre, creen lo que dice el hombre y no creen lo que dicen las mujeres. Exacto. Y esto es lo que lleva a esta causa a que las chicas estén 2 años encerradas, sí. A que esta persona con estas particularidades, por lo que dice él mismo y por lo que dice su familia, esté libre. Sí, con total impunidad. Con total impunidad, viene y patotea al tribunal, patotea a nosotros, patotea a todo el mundo. Y él sigue libre, haciendo su vida, sigue vendiendo droga, porque nunca trabajó tampoco. Y patoteando a la familia, y recordemos... Patoteando a la familia, y aparte se presentó ese mismo día una denuncia, porque una de las personas que había declarado había sido también amenazada por este personaje, ¿no? Exacto, ella y gente que incluso no fue a declarar también por mucho temor. No se conseguía en el barrio alguien que vaya a declarar, porque, claro, es él que vende droga en el barrio. Sí, él que vende droga en el barrio y con cierta convivencia con la policía también. Con la convivencia de la policía, y esto es lo que también yo argumentaba, que estas chicas no es solo que sufren una discriminación por actitudes individuales, sino que es actitudes que están institucionalizadas. Sí, y esto es lo que quise recalcar, no sé si se notó en el alegato, pero estas actitudes están institucionalizadas, ¿sí? Ellas no podían ir a la policía, cuando van a la policía no les creen, porque son mujeres, no les creen, ¿sí? Y sufren violencia policial, primero la violencia que sufren de esta persona, de Leguizamón, que miente constantemente, ¿sí? Sufren una violencia que es constante, ¿sí? Que es por más que no lo manifieste o por más que no esté, porque esto es lo que pasa con la violencia de género y con esta violencia doméstica, ¿sí? Por más que la persona no esté, ¿sí? Y sí. esté en otro lugar, vos sabés que va a venir, por ejemplo, tu marido te pega, vos sabés que va a venir y va a ejercer la violencia, ¿sí? Por más que no esté y esté en el trabajo, vos sabés que va a venir y va a ejercer la violencia. Entonces, esto es lo que no lo puede comprender el tribunal, esta violencia constante. No, digamos, el tribunal y el fiscal, que cuando quiso responder ese alegato no fue... Tampoco preguntaron sobre eso. No. Tampoco lo preguntaron, tampoco le preguntaron, digamos, se hizo hincapié en por qué las agredía, por qué mandaba esos mensajes, porque él dice, yo mandé este mensaje de que me acostaba con las dos, ¿sí? Y yo le hago el amor, porque él mandó un mensaje en el primer día. Yo le hago el amor a vos y a tu hermana. Le hago el amor a vos y a tu hermana, ¿sí? Y es totalmente violento eso, ¿sí? Y entonces, claro, no le pregunta, ¿por qué dice eso? Nadie le preguntó, porque le creen. Entonces, y después, claro, todo lo que dicen las hermanas Jara hay que probarlo. Lo que dice él no hay que probarlo. Sí, y recordando también que el testimonio de Ailén fue mucho más consistente, claro, que el testimonio de Leguizamón, que como bien decía el doctor, fue un cachivache. Es un cachivache, exactamente. No tiene ni pies ni cabeza lo que declara, ¿sí? Desde ya, yo no conozco de armas, pero mi compañero sí, entonces decía, una de las chicas policía, una de las mujeres policía que estaba ahí presente, decía que, bueno, para cargar, porque él dice que una de las chicas, Ailén, ¿sí? Cargó el arma, pero para cargarla, para llevar para atrás el cargador, ¿sí? Sí. Tardó 3 años en hacer la instrucción esta policial, ¿sí? No todos pueden hacerlo, y más con las manos de las chicas, que son manos chicas para manejar ese tipo de arma, ¿sí? Y él decía que había cargado el arma, que le había disparado una distancia muy muy corta, y a esa distancia tampoco puede cerrarle. No daba pie. Recordamos que también, digo, en lo casi bizarro y ridículo de la declaración de este señor, en un momento le dicen, ellas me decían que me iban a matar. ¿Y usted qué le respondió? Que no me estaba yendo a trabajar, que después hablábamos. O sea, después hablábamos, chicas, me voy a ir a trabajar. Claro, no, realmente, como decimos, ridículo. Realmente. Hay algo que también me pareció muy importante de tu alegato, que vos hablabas de la violencia anterior en relación al hecho, no solo que había que tomar en cuenta que ellas habían recibido, y hablaste como de... Como algo aislado, sino... Exacto, que no era un hecho aislado, que había algún motivo porque las chicas tuviesen miedo, e inclusive en un momento también le contestaste al fiscal en relación a que dijo que había sido algo exagerada la legítima defensa en el caso de que existiera sí, tal. Porque no sé, porque en las cuestiones de género no se toma, pasa esto, ¿sí? Para que haya una legítima defensa, ¿sí? Tiene que haber una racionalidad del medio empleado, ¿sí? Tiene que haber una agresión que sea inmediata, ¿sí? Tiene que ser actual. Y yo le decía que la agresión era actual, esto es lo que estábamos hablando. Uh-huh. La agresión era actual y era constante, porque la violencia de género se ejerce de manera constante, ¿sí? Y... no es que vos vas y es en ese momento, no es un hecho aislado, sino que empieza cuando empieza este bullying, digamos, sexual, cuando una de las hermanas contó que le sacaba fotos, ¿sí? Sí. Que le mandaba mensajes de texto, que le dice que se acuesta, que le hacía caras, ¿sí? Eso es violento, totalmente violento. Y ellas no se pueden defender. No, fue llamativo inclusive que cuando vos hablabas de todo esto en el momento del juicio, Ailén permanentemente asentía. Y cuando empezaste a hablar de las fotos y demás, se terminó de quebrar en relación a seguramente a reconocer lo que había vivido. Claro, porque esas son agresiones que son constantes y son incesantes. Entonces... no es que hay que tomar nada más el hecho de que él, porque encima es con un arma que las amenaza con el arma. No es nada más ese hecho, sino que la agresión viene pero desde antes, desde que empieza a perseguirlas. Entonces esta agresión había que tenerla presente, porque el tema era también que que las chicas llevaban un cuchillo, porque también hay que, el derecho también es sexista, porque el derecho no toma el tema de la mujer, porque piensa que la mujer y el hombre son pares, y no son pares, porque yo dije en el caso, en el alegato, que Monzón puede matar con las manos, las mujeres no podemos matar con las manos, los hombres pueden hacerlo, nosotros no, nosotros para defendernos necesitamos algo para defendernos. El tema del cuchillo, que lleva un cuchillo, es para defenderse, no es para matar. Es para defenderse de algún ataque. Ella decía que, bueno, que estaban violando chicas en el barrio. Ella lleva un cuchillo para defenderse, no lleva un cuchillo para matar. No tiene aparte no tienen características de asesinas. Claro, en absoluto. Entonces, esto de que el fiscal las acuse por homicidio, porque las acusa por homicidio, está bien, es en grado de tentativa, pero es, las acusa por homicidio, la verdad que no tienen ni pies ni cabeza. No, es realmente, por momentos frustrante cuando uno, bueno, tuvimos la posibilidad de escuchar gran parte de la jornada del lunes, gran parte de la jornada de ayer, y la verdad lo que genera es mucha impotencia de pensar por qué estas dos chicas estuvieron presas durante estos 2 años. Y la última pregunta que queremos hacerte, Gabriela, bueno, ¿qué perspectiva hay para el martes 9? Yo lo que en algún momento, primero quiero aclarar algo del juicio, ¿no? Sí. También le dije a uno de los miembros del tribunal, que en realidad fue la jueza, ella en las preguntas que hace, sí, y ahí vemos también la violencia institucional sobre las chicas, porque esta violencia no solo fue ejercida por el Leguizamón, sino que vino la violencia policial y después la violencia judicial, ¿sí? La jueza le pregunta a una de las testigos, cuando dice que uno de los hermanos de Leguizamón le da un cachetazo a Marina, dice, bueno, claro, ¿por qué? Y bueno, entonces decíamos, bueno, esto no tiene nada que ver, porque ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer para que un hombre le pegue? Bueno, y estas cosas, ¿viste? Y también decíamos que el fiscal, con la pregunta, cuando, porque en un momento Leguizamón, para arrebatarle el arma, la muerde a Ailén, le pregunta, ¿te dolió? Y esa pregunta está fuera de toda discusión de que es perversa. Bueno, así que bueno. Sí, inclusive le preguntó, discúlpame, ahora me decís y me recuerdo otra parte en la que decís, le preguntó a Ailén por qué no se fue, negándole el derecho a defenderse. Porque la mujer no tiene que defenderse, la mujer tiene que irse. Son roles, por eso decía que era sexista, a la mujer le piden a la mujer, a la víctima, porque en realidad estas chicas son víctimas, le piden, no te defiendas, vos tenés que irte, tenés que hacer la denuncia, no sé dónde va a hacer la denuncia, porque la policía tiene connivencia con este chico que vende armas. Bueno, la verdad que siempre le piden a la mujer que haga algo, al hombre no. Exacto. Bueno, y ahora sí, entonces te pido que me cuentes un poco las perspectivas que hay en relación al martes 9. Yo creo que va a seguir la violencia, porque la violencia hacia la mujer está institucionalizada. Yo creo que va a seguir la violencia. Las chicas, aparte, pasa algo en la justicia. Cuando vos estás 2 años presa, tenés que ser culpable. Exactamente. Entonces, yo creo que las van a condenar. No creo que las condenen por homicidio en grado de tentativa, porque se pudo probar en el debate que no hubo intención. No. Las chicas no fueron a matarlo. Exacto. ¿Sí? Se encontraron casualmente. Nadie pudo probar que hubo premeditación en el encuentro. Bueno, entonces, creo que sí que las van a condenar. Bueno. ¿Sí? Y creo que esa condena a las chicas, ¿sí?, va a ser para que nosotros no nos defendamos ante ataques de hombres, porque vamos a recibir la misma condena. Creo que va a ser ejemplificadora para que nosotros no nos defendamos. Así que vamos a esa sentencia, que creo que va a ser de condena, la vamos a tener que apelar definitivamente. Bueno, y ahí seguiremos acompañando desde Mujeres al Derecho y al Revés, y seguiremos acompañando con todas las organizaciones que lo hicieron en estas jornadas, que también hay que decirlo, recibieron mucho apoyo, sí, a las chicas. Sí, sí. Que decirlo, que sin el apoyo de todas las organizaciones y de las madres, porque las madres pusieron, como decías vos, cuando entraron las madres hizo un silencio, y son una institución que, bueno, que están siempre al pie del cañón cuando están estas luchas, ¿no? Muchísimas gracias entonces, Gabriela, por esta comunicación. Y bueno, siguen los micrófonos abiertos para todos ustedes, así como están para Elena y como van a estar para las chicas, esperemos en algún momento. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Y al final de la mentira, aún guardo algunas fantasías de alegría, corazón, un sueño que tiembla junto a tu voz. Me invade la alegría y te tengo un poco para mí en esta vida. Me inspira melodías, tu claridad, tu sonrisa en mediodía. Al final de la mentira, amas de casa.